Muy buenos días. Aquí estamos otro lunes más. Otro lunes más, no, otra semana más. Grabamos los lunes. Grabamos, de hecho, hoy lunes 15 de junio del 2015 en La Contratertulia. Un programa de Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Bueno, pues ya entrando en el verano, aquí estamos los tres contratertulianos de casi siempre. Y vamos a empezar el programa de hoy tratando diferentes temas, que hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a recordaros, como siempre al principio del programa, vamos a recordaros el correo electrónico, que es contratertulia@gmail.com. Y vamos a empezar ya. ¿Qué ¿Qué número edición es? es esta? Sexto, octava, si no recuerdo ¿Sí? mal. Septuagésimo octava. Octava. 78 contratertulias ya. Muy bien, pues eso. Y bueno, a ver, Bueno, dejo en vuestra mano. la actualidad política viene muy cargada, como se suele decir en los medios y en las tertulias. O muy cargante. Muy cargante. Yo he de reconocer que soy un adicto a las tertulias televisivas de toda calaña y Maldito realidad. traidor. Es que ya soy incapaz. O sea, ya normalmente me he tragado dos o tres tertulias ahí, pero es que ya o sea, el nivel de saturación es tan grande que ya han logrado incluso acabar con mi paciencia. Entonces yo sinceramente me niego a hablar más de este tema de las elecciones, los resultados y todo lo que está ocurriendo. Yo venía a proponer un tema que llevo varias semanas dándole vueltas y a los asuntos, no sé qué les parecerá a los compañeros para que veáis lo preparados que venimos. Es, bueno, ya lo hemos hablado antes, pero vamos, ya que pues estamos hablando de todos estos países, ¿no? Donde están ocurriendo conflictos, donde están ocurriendo sucesos que están afectando la actualidad y yo quería hablar un poco del tema de Perú, que pues últimamente está saliendo también las noticias porque está habiendo enfrentamientos con, no, ya iba a decir con la policía, pero no es con la policía, es con el ejército ya directamente, ¿no? Porque pues todos sabemos que el orden de escala represiva es el que es, ¿no? Primero la policía, y si la policía no es suficiente, pues el ejército. Concretamente hace 2 semanas o tres el ejército pues asesinó a dos personas que protestaban en Perú y no quería tanto centrarme en el hecho concreto, que en este caso es en la provincia de Islay, que es al sur de Perú, donde se están encontrando minas de cobre, minas incluso de oro y demás, y hay unos proyectos, unas inversiones extranjeras, donde están no solo ya empresas relacionadas con los minerales, sino también empresas constructoras, como las que estuvieron aquí saqueando, ¿no? Sea la propia Sacyr o Vallehermoso, que también están por Panamá y por otros lugares, ¿no? Bueno, el caso, yo insisto, no quería centrarme tanto en el hecho concreto de esta mina en concreto, que está siendo bastante, bueno, está habiendo mucha movilización, la ciudad entera de Arequipa, que es quizá en número de habitantes es la segunda población e importancia del país, ha tenido unas revueltas muy importantes y demás, y porque es una constante que se está repitiendo en los últimos años en Perú. Yo lo que quería destacar de Perú es que está ahora mismo está como de modelo de alumno aventajado del FMI en cuanto a las recetas y las indicaciones que los países dependientes no tienen que llevar a cabo en sus políticas económicas para cumplir con las normas y que se les dé crédito y que sean países respetables en el ámbito internacional. Vamos, todo lo contrario a lo que hace Venezuela, ¿no? Y ya digo que desde aquí no defendemos a Venezuela y yo muchísimo menos, desde luego. Pero quería hacer una comparación, ¿no? Perú vivió un proceso en los años, bueno, Perú en los años 80 y principios de los 90 vivió prácticamente una guerra civil en la que se enfrentaba pues la guerrilla o el grupo terrorista, pues aquí no voy a hacer un calificativo, cualquiera de los dos términos me valen, la guerrilla o grupo terrorista maoísta Y no te vale el de secta pseudo-marxista. Sí, secta pseudo-marxista, bueno, conocido como Sendero Luminoso. Es que recuerdo que una vez hablé también del grupo terrorista Sendero Luminoso y unas gentes muy comunistas, ellas, me llamaron de todo, ¿no? Capitalista, amigo del Estado, no sé qué, bueno, diciendo que es la lucha del pueblo peruano y demás y tal. Bueno, ya sabéis, esta retórica maoísta, marxista tan infame, ¿no? Bueno, pues este grupo y otros tantos más, como por ejemplo el movimiento revolucionario Túpac Amaru, que saltó a la fama por la famosa secuestro de la embajada japonesa, ¿no? Que acabó de aquella manera tan torpe por su parte. No solo esto, sino también otros grupos de lo que llamamos paramilitares, ¿no? Por ejemplo, el comando Rodrigo Franco, desde el gobierno, que se dedicaba a eliminar a líderes sindicales. ¿No está grabando? Bueno, pues todo esto, ¿no? Fue una guerra civil. Además hay que incluir también los cárteles del narcotráfico, que quizá Perú no suena tanto entre los cárteles del narcotráfico, pero la gran mayoría de la pasta básica de cocaína que se exporta desde Colombia en realidad es llevada desde Perú. Pues normalmente pasa a Colombia y de Colombia va o bien a Europa o bien a México para luego llegar a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues si juntamos todos estos ingredientes, pues tenemos las consecuencias, que son alrededor de 70.000 muertos en una guerra interna. Curiosamente, se hizo una comisión, un estudio de la verdad, ¿no? De lo ocurrido, para investigar los hechos. Se cogió a personajes o a personas con una trayectoria proba, como se suele decir, con una trayectoria objetiva, ¿no? Para hacer una comisión de investigación, aunque ya sabemos quién es esa gente, ¿no? Profesores universitarios, o sea, la misma morralla, pero de otro tipo de morralla. No generales directamente, pero sí profesores universitarios y demás. Bueno, las conclusiones son que hay más de 70.000 muertos. Curiosamente, más de la mitad son atribuibles a las fuerzas del Estado, es decir, no a la demencial guerrilla llamada Sendero Luminoso. Ah, y se me olvidaba, había que añadir también las propias rondas de autodefensa campesinas, porque claro, los campesinos entre los fuegos del ejército y de la guerrilla, al final optaban por armarse. Bueno, ¿por qué he soltado toda esta chapa? Porque es importante, creo, para entender cuáles son los procesos. Bueno, pues esto en América Latina se conoció como la década perdida, ¿no? Los años 80. América Latina intentó llevar a cabo unas políticas económicas y se la llamó la década perdida porque no se consiguió crecimiento económico, sino todo lo contrario, hubo decrecimiento económico. A partir de los años 90 ganó el ilustre Fujimori, ¿no? Y fue presidente o emperador, quién sabe cómo decirlo, de Perú durante 11 años. ¿Este señor qué hizo? Pues aplicar las recetas que le mandaron desde el FMI, desde el Banco Mundial, es decir, las mismas recetas que nos están mandando ahora. ¿No? Aquí, es decir, ya el jarabe ese del recorte del gasto público, el de todo este jarabe que nosotros nos estamos comiendo ahora, América Latina se lo comió en los 90. Bueno, pues resulta que desde que este señor Fujimori hizo el plan de estabilización, que fue una devaluación de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de más de 100%, hay que decir que Perú tenía el récord mundial de inflación anual, superado ahora por la República Democrática del Congo, con un 7.000% anual, no está nada mal. Y estas políticas, pues reducir el gasto público, ¿no? Ya, bueno, ya sabéis un poco, ¿no? Hacer una reforma laboral como Dios manda, es decir, lo que los empresarios piden en las reformas laborales, despido libre, todo este tipo de recetas. Y resulta que ahora Perú, pues al ser el alumno aventajado con más de 20 años aplicando estas políticas, está teniendo un crecimiento económico del 5, 6, 7, 8, no, no ha llegado al 8, pero casi hasta el 7% del PIB anual. Entonces ahora mismo está como de modelo. ¿Cuál es la realidad de este modelo, de este ejemplo? Pues que los peruanos, los ciudadanos peruanos, lo que están haciendo ahora es vivir del crédito. Eso para empezar, ¿no? Están siendo subvencionados. Están siendo subvencionados por el crédito. Están ahora todas las hipotecas, está Vallehermoso, está SACIR, están todos estos, están en plena burbuja inmobiliaria y demás. Y luego, por otro lado, está la famosa inversión extranjera, ¿no? Que es el hecho este que lleva, que por fin, después de 10 minutos me diréis que soy un pesado, llegamos al asunto de estado de las explotaciones mineras, ¿no? El discurso ya sabéis cuál es, el discurso es dar libertad de mercado para que las grandes empresas puedan invertir, las grandes empresas generan empleo, las grandes empresas generan riqueza y esa riqueza hace que los ciudadanos tengan dinero a su disposición, que puedan consumir, entonces la economía va bien, etcétera, etcétera. Todas las patrañas que ya todos conocéis. Bueno, pues Perú ha aplicado, o tal cual le han dicho, todas estas medidas que tiene que tomar. Y resulta que se van descubriendo una serie de minas, en este caso relacionadas con el oro. Concretamente, por ejemplo, es sangrante el caso de la mina de Llanamayo, que es una mina que se encuentra en el norte de Perú, que es la segunda mina productora de oro en el mundo actualmente, ¿no? Está en el departamento de Cajamarca, en la zona norte de Perú, y esta mina, pues resulta... Sí, Cajamarca es curiosamente donde Pizarro apresó a Atahualpa, el último de los emperadores de los incas. Cuenta a nuestro querido público, ¿qué pidió Pizarro a Atahualpa? ¿Qué le ofrece a Atahualpa? A ver, pero hablad un poco despacio para que se entere nuestro querido público. Atahualpa le ofreció a Pizarro un cuarto de oro y dos cuartos de plata de hasta donde llegase la marca de su mano. Bueno, todos sabéis que los peruanos muy altos no eran, ¿no? Pero bueno, o sea, os podéis imaginar pues las riquezas que había en esas zonas. Bueno, se ha encontrado la segunda mina que está produciendo ahora mismo oro en el mundo. Bueno, pues todas las poblaciones de alrededor son las poblaciones con el menor índice de desarrollo humano de todo el Perú. Es decir, la constante de la ética del capital. Lugar donde el capital encuentra riqueza, lugar que queda destrozado, deforestado, destruido, la subpoblación sufre, porque claro, está habiendo derrames de mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. La empresa esta se supone que tiene que pagar un canon anual del 1% de los beneficios obtenidos al año. Entonces, claro, para empezar, que es una suma ridícula, que, y que en segundo lugar ni llega donde tiene que llegar, porque por un lado está la empresa extranjera que destroza, destruye, roba el capital, y luego está en las élites locales, que lo que hacen es forrarse con esos cabrones y no entregar. Es ridículo el porcentaje, la suma no es ridícula, porque un 1% claro, será una suma que poco te da ridícula. El dinero suficiente para que... Pero cae en las manos, pues que ya sabemos. Para que todos estos gentuzos pues tengan sus coches, sus aviones, ¿no? Todo lo que son los gobernantes, ya sean de Europa, de América, de donde sea. Quiero recordar, aunque sea un pequeño paréntesis en lo que estás hablando, para que veamos cómo funciona todo esto y cómo corre el dinero y hacia dónde va... que creo que hoy he oído en la radio que va a ingresar en prisión un personaje de cuyo nombre no me acuerdo, pero seguro que vosotros sí, que es aquí un político español y que Rafael va a ingresar Borrás, si no me sí, va a ingresar en prisión porque esta gente se dedicaba a dinero para mandar a Nicaragua de ayuda al desarrollo, con él comprarse inmuebles y pisos por toda, no sé si era Mallorca. Oye, que a lo mejor la madera de Nicaragua. Entonces, si nos imaginaros, si eso pasa aquí, pues allí pues no creo que vaya tampoco... Claro, y lo que hay que sumar son unas estructuras de explotación dentro del reparto del mercado mundial, ¿no? Es decir, el papel de cada país, de cada nación, de cada lugar, de cada estado, pues el papel de los estados de América Latina es producir recursos naturales para que el primer mundo, la élite del primer mundo viva lo mejor posible. Y las pequeñas élites que hay allí, pues también sacan su tajada, ¿no? Ya de paso. Bueno, a lo que donde quería llegar, las estructuras de explotación las conocemos. ¿Qué está ocurriendo en Perú? Pues que hace 5 años o 4 ganó las elecciones, ese camino por el cual los oprimidos pueden hacerse con el poder y poner las estructuras del Estado a su servicio, ¿no? Esta vez sí que sí, los nuestros. Bueno, pues ganó un pseudo revolucionario, un tal Ollanta Humala, que es el presidente actual. Ollanta es un hombre inca. Su hermano fue famoso por Antauro Humala, que también es otro nombre inca, ¿no? O quechua, o como lo queramos decir. Intentó hacer un golpe de Estado contra Fujimori, y estos pertenecen a un partido que era el Partido Nacionalista Peruano, que tiene unos tintes. Si fuesen blancos le llamaríamos nacionalsocialistas, pero bueno, yo lo que quiero destacar de este partido era su vertiente social, porque como el propio nombre indica, nacionalsocialistas tiene una vertiente socialista. Si es que el socialismo de Estado y el nacionalsocialismo, si es que son muy parecidos. Pero bueno, esta gente tenía una retórica revolucionaria, se vestían con ropas indígenas, decían que todo lo iban a estatalizar, que todo iba a estar al servicio del pueblo, que ya estaba bien, que iban a bajar el precio del pan, el precio de la leche, que iban, o sea, vamos, que esto iba a ser la panacea, ¿no? Es decir, en el momento en el que cambiemos de cara del que nos gobierna, ya sea Carmena, Carmona o Zapata o quien sea, la felicidad a los pueblos va a llegar. Bueno, pues estos señores, en cuanto llegaron... Hombre, la verdad, no, comparar al presidente de Perú con un soplaguetas concejal de... parece excesivo, pero bueno. Sí, la verdad es que esté bastante malo contando chistes. Bueno, pues el señor Ollanta Humala, en cuanto ganó en las elecciones, se había elegido presidente. Además hubo una campaña muy sucia contra él, porque el FMI y todo el mundo iba a favor de un tal Pedro Pablo Kuczynski, que es un peruano norteamericano que había trabajado en el FMI y que era la baza del FMI, ¿no? Un blanco para variar y tal. Bueno, pues ganó el Humala, el indígena, ¿no? Parecía que esto iba a ser, que se iban a comer a los niños, que una cosa terrible, ¿no? Todos los medios, el bloque chavista, Chávez, Evo Morales, Ollanta Humala. Bueno, pues Ollanta Humala al tercer día se puso el traje y desde entonces lo único que hace... No se lo ha quitado. No se lo ha quitado, efectivamente. Y lo único que hace es trabajar al servicio de estas multinacionales. Está el caso este último, el Islay, en la zona de Coca-Chacra, tal, que es una mina de oro. Está el caso de este que comentaba antes, ya en mayo. Están los casos de las minas de cobre en la zona de Cerro de Pasco. Pero el caso más famoso es el petróleo que se está encontrando en la zona amazónica, ¿no? La selva amazónica, como muchos de nuestros oyentes sabrán, es una zona muy rica en petróleo. Y las empresas petrolíferas, ya sean españolas o no, o americanas, están haciendo prospecciones. Sí, bueno, Repsol y tal, ¿no? Bueno, por el lugar donde tributan, se supone. Bueno, pues estas empresas están haciendo ahí prospecciones. Claro, los indígenas, pues yo no sé si lo sabéis, últimamente se están organizando y ellos reclaman la propiedad, lógicamente, ¿no? Si viven en un mundo de propiedad privada, del capitalismo avanzado, pues ellos reclaman la propiedad privada de esas tierras, que es donde se está encontrando el petróleo. Entonces, estos indígenas lo que reivindican es... Bueno, no es que reclamen la propiedad privada, reclaman la propiedad de esas tierras. Sí, no la propiedad privada, pero digo que va dentro a la hora de entrar en el litigio legal... Uh-huh. Entran a través de a lo mejor de propiedad plena, ¿no? El concepto liberal Pero a la hora de entrar en un litigio legal con una multinacional tienes que utilizar los recursos legales del Estado bajo el que estás siendo gobernado. Entonces tienen que hacer la reivindicación de la propiedad la propiedad privada colectiva de una comunidad. Vale, bueno, pues ¿cuál ha sido la solución del gobierno? Pues el ejército, nuevamente. Famoso el caso de Bagua, conocido como el Baguazo, en el que 8 policías militares pues fueron, bueno, pues murieron en combate luchando contra estos indios. Y los indios estos pues iban con sus lanzas, sus dardos venenosos y tal. Y lo triste de esta noticia, porque yo no me alegro de la muerte de nadie, fue que es que estos 8 pringadillos militares murieron porque el helicóptero no quiso bajar a cogerlos, porque dice, aquí me cogen los indios estos y nos matan a todos. A lo que quiero llegar es que estos estados, ¿no? El estado, estos gobiernos, estos izquierdistas, izquierdosos, no sé cómo decirlo, que van a salvar a las naciones, que van a salvar a los pueblos, que llámese Perú, llámese la República Democrática del Congo, llámese Ayuntamiento de Madrid, es que lo único que van a rescatar son sus bolsillos. Que lo único que van a hacer es volver a expropiar a la gente, volver a quitar a la gente sus recursos, y cuando todas estas empresas hayan sacado todos los recursos que quieran, dejarán allí su estela de cáncer, su estela de desnutrición, su estela de la destrucción de los medios naturales por los cuales estas poblaciones vivían, y todo esto con el beneplácito, apoyo y colaboración activa de, como siempre, los gobiernos, porque los gobiernos están para lo que están y los estados están para lo que están. Se llamen Podemos, se llamen Ganemos, se llamen Mariano Rajoy, los estados están para lo que están. Entonces, yo quería hacer pues eso, esa equiparación, ¿no? Que habrá gente que dirá, bueno, es que Perú y España no tienen nada que ver, tal. Bueno, yo solo digo que en Perú ganó las elecciones un señor que bailaba muy bien, al ritmo de chino, chino, chino, chino, chino. Y eso es lo que va ocurriendo en el mundo. No sé si... Bueno, no me ha quedado muy claro esto final de del baile de Fujimori, pero pues bueno. Que aquí yo veo una evolución en los partidos políticos que de aquí a 5, 6, 7 o las siguientes elecciones ya ni siquiera los discursos izquierdosos tendrán calado, sino que votará al más original, al que mejor baile, a un candidato Gran Hermano. Pues ese, que por cierto, un ex Gran Hermano, el Joyas, este famoso, ha sido elegido también concejal. Es que en no sé qué pueblo por ahí. O sea, es que... Pues cuando bueno, la política también, es... Ya ha pasado, de hecho, en el pasado en España. Pues por eso, a eso voy. Sí, la Ruiz Mateos, cuando la chicholina en Italia... Cuando la política se reduce a echar un papel en una urna para que 4 mangantes o 4 señores o 4 listos o 4 de lo que sea gestionen tu vida, pues es lo que ocurre. Pero bueno, como de lo que has hablado tú de Perú, es lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia. Evo Morales, que Morales además, pues sí que eres indígena y tal, pero claro, en Bolivia, pues está claro, si quieres desarrollar el país y eso del desarrollo sostenible y esas cosas, pues es un poco difícil. Si quieres desarrollar el país como pretende y entrar en esos circuitos, pues tiene que sacar. ¿Y dónde saca? Pues allí de la tierra. Entonces, allí en Bolivia pasa lo mismo. Está entrando él en conflicto con indígenas porque están acometiendo proyectos. Pues estos sí que son auténticas y genuinas y descaladísimas luchas antidesarrollistas, porque es que más claro que ahí no se ve en ningún sitio. Tú lo puedes comparar con los Panoli de Ganemos en el Ayuntamiento de Madrid, no tiene nada que ver, porque Madrid ya es un territorio absolutamente devastado donde no hay nada que defender, aparte de un árbol de, no sé, del Retiro, del Alcorque de tu casa o de aquí, de la Plaza de Lavapiés. Pero vamos, que no hay nada, está todo arrasado, ya estamos, es en otro momento, ¿no? O sea, ya ha sido, todo el territorio ha sido arrasado y liquidado. Pero allí, que todavía hay grandes zonas vírgenes, ayer donde, claro, cuando llegan los gestores, y claro, los gestores del Estado, del capitalismo, los gestores del capitalismo, que lo son y del Estado, aunque vayan de una cosa o de otra, pero está claro lo que significa el capitalismo y lo que hablan del desarrollo, el progreso, es únicamente destrucción de cultura, destrucción de sociedades, destrucción de ecosistemas, destrucción de la tierra, y siempre lo será así. Entonces ellos son los que tienen que gestionar esa destrucción. Los hemos estado viendo, si por vemos el caso de Lula, por ejemplo, Lula o la que viene después, la Dilma esta, en Brasil, que lleva ya la izquierda gobernándolo muchos años, pues estamos viendo que tienen también proyectos absolutamente aberrantes y todo, o sea, que es que tampoco han cambiado mucho las cosas. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Está claro que allí todavía hay un filón porque hay incluso tierras vírgenes y zonas que no han sido explotadas que todavía se puede sacar mucho de allí. Porque aquí está todo esquilmado prácticamente en Europa. Pero no está todo esquilmado, pero siempre hay nuevos métodos de esquilme, ¿no? Porque sí, ahora, sí. Mira de nuevo la extracción de oro en Asturias. Y la fractura hidráulica, ahora hablaremos en un rato de ello. Tenemos en Castor, o sea, siempre hay una vuelta de tuerca. Sí, siempre hay una vuelta de tuerca, ¿no? Siempre. Pero me refiero que allí el tema es... O sea, no es lo mismo que allí, que ves una selva virgen, unas cuencas, todo árboles con pueblos indígenas todavía, incluso originarios ahí, y llegar a arrasar y destruir eso para sacar petróleo. Para sacarte al... Eso es algo mucho más, no sé, escandaloso y crudo que, no sé, vale, que lo que pueda pasar aquí, pero es que ahora que decimos en Madrid, esto ya es terreno absolutamente devastado. Y sobre todo, ¿es devastado por qué? ¿Por qué aquí no hay resistencia, allí sí hay? Porque allí esa gente que todavía no ha sido abducida, contaminada y liquidada por el Estado... que no ha sido liquidada por el Estado ni por el ejército y no ha sido abducida por el capitalismo, el consumo y el individualismo. Esa gente que todavía tiene cosas comunes, comunales, terrenos, indios, indígenas, gente campesina que tiene trabajo común, que tiene, ¿sabes? Que tiene, pues, la cultura humana de cooperación que todavía persiste. Por eso esa gente es capaz de articular una respuesta. Que se saluda cuando se cruza por la calle. Sí, sí. Y que no entienden su territorio como dinero. Claro, claro, claro. Pues esa gente que tiene unas ideas diferentes y una visión del mundo absolutamente diferente, no como aquí, que aquí desde el Zara, el jefe de Zara este, ¿cómo se llama? Amancio Ortega. Hasta el más pringado obrerete de un barrio... ¿Sabes? Desgraciadamente, ahora mismo tenemos todos, o casi todos, la misma mentalidad capitalista de el dinero, el gasto, el esto, ¿no? Todo viéndolo todo en términos del sucio parné, ¿no? Mm. Entonces, allí no tienen eso. Por eso allí realmente hay respuesta organizada y por eso allí hay enfrentamiento y por eso hay posibilidad de defender todavía y de enfrentarse. Hay conflicto y hay guerra social, hay conflicto, hay enfrentamiento. Mm. Por eso lo hay. Sí. Y aquí debería haberlo, aquí no lo hay. La equiparación de los gobernantes, quería hacer la equiparación simplemente del hecho de que los gobernantes son iguales en todo el mundo. O sea, hombre, sí, los traidores de clase y los o yo qué sé, el cholito, el viejo truco en su momento, pues siempre hay alguien, pues en su momento, ¿qué pasa? Cuando necesitaron las clases económicamente dominantes de América, necesitaron seguir apretando el dogal, tuvieron que hacer un cambio, ¿no? Ese cambio fue la ruptura con la corona española, que él les ponía ciertos límites en el saqueo del territorio y les pues ponía para muchos límites, sí, curiosamente. Y por eso sacaron allí pues estas guerras de independencia, en las que en realidad las que se sublevaron básicamente fueron las élites criollas europeas dominantes para poder apretar más el dogal a los nativos, ¿no? Y eso, una vez que eso pues ha estado funcionando 100, 150 años, llegó el momento en el que, pues yo qué sé, las propias hubo que dar una vuelta de tuerca, ¿no? Bajo los nacionalismos o bajo incluso los paraguas del indigenismo, de cosas así, porque estaba agotado ya un poquito este sistema y claro, obviamente, pues en la inmensa mayoría de la población no se sentía ya jamás identificada por uno que decía, hermanos, vamos juntos de la mano, luchando contra qué. O sea, el nativo o la inmensa mayoría de la población de Sudamérica, con un porcentaje de sangre indígena, de cultura y tal, pues ya no se veía representada por las élites dominantes puramente europeizadas y que les saqueaban, y hubo que dar una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Y es ahí cuando entraron ciertos indigenismos populistas, ciertos tal, que es que han sido la renovación de las élites gobernantes para seguir apretando de verdad los de abajo, ¿no? Entonces esa es la verdadera diferencia, que nadie se llame engaño. En su momento, pues sí, en América, obviamente, la diferencia entre los regímenes, pues yo qué sé, de los 80, cuando la oleada de las oleadas represivas militaristas en Argentina. Voy a decir una burrada, pero las cifras de asesinatos del gobierno de Pinochet al lado de las cifras de asesinatos del actual gobierno mexicano son ridículas. Sí, hombre. O sea, pues sí. A ver, 3.000 desaparecidos reconocidos en Chile, que yo no quiero decir que 3.000 sean pocos, obviamente, ni mucho menos, y que Pinochet es un asesino, eso lo tengo muy claro. Ni voy a hacer una defensa de Pinochet, por Dios. Pero que también es mucho mitología. Sí, siempre hay escalas, no es como comparar a Mussolini. Claro, pero que siempre agitar al coco queda muy bien. Decir, no, pues es que en tiempos de Pinochet, fíjate, digo, pues en tiempos del gobierno mexicano actual desaparece más gente que en tiempos de Pinochet. No lo voy a decir lo mismo de Argentina, porque el caso de Argentina sí que fue bastante más sangrante. Y luego otros casos que siempre se nos olvidan, porque cuando hoy en día la gente, cierta gente occidental, habla de los terribles dictaduras de América, pues piensan en Cuba y no se habla del hijo de lo que sea del señor de Efraín Ríos Montt en Guatemala, en lugares donde se produjeron genocidios a escala literal de genocidio. ¿No? Además, indígenas, mayas, claro, eso fueron absolutamente liquidados, pueblos enteros. Países que tienen el tamaño de una comunidad autónoma de España, un a lo mejor. De muertos, Guatemala fue terrible. Además, que fueron auténticas salvajadas matanzas de espantosa, vamos. Queda en ridículo al lado de lo que hizo Ríos Montt. Y bueno, el problema es que en esos lugares se dio el cambio este de finales de los 90 y tal, y como que se les da el marchamo de país democrático, y que luego en la praxis cotidiana pues son países que están en un estado de excepción social constante, ¿no? Con un porcentaje de población tremendo, con un porcentaje de muertes, la democracia, y de crímenes asociales que están en un nivel que en cualquier otro, no sé, nuestro concepto vital sería equiparable estar en un estado de guerra prácticamente, ¿no? Lo que es la vida cotidiana en muchos de estos lugares. Pero lo que sí que me parece interesante, que has dicho antes, y quiero yo recalcarlo y reseñarlo porque es así, es que llega un momento en el que hay que... Eso, el desarrollo del capitalismo, de la economía de mercado y los estados, que para eso están, pues llega un momento en el que tienen que seguir progresando en su destrucción, porque el progreso es destrucción. ¿Y eso quién lo puede hacer mejor? Es como decimos, en Bolivia, ¿quién quiere hacer eso? Si ponen a un... No son, ya ha pasado un poco la mano. Hay un dictador militar... Con apellido alemán. Sabes, queda muy mal. Pues claro. Que lleguen ahí, imagínate, llegan de repente un militar, da un golpe de estado, llega la multinacional, se entra a la tele. Eso es un escándalo. Eso sería, bueno... Sin embargo, el hombre este con su fachada así indigenista, tal cual, es quien puede, es como, es lo que digo, es como aquí las cosas que, o sea, las reformas laborales que hizo aquí el Partido Socialista, metió la ley antiterrorista, la ley de extranjería, montó el Galicia, todo eso, si eso me hace el Partido Comunista, lo llega a hacer la derecha, la contestación que hay, todos lo sabemos, hubiera sido multiplicada, vamos. Pero si es que el capital, ver, entonces, sabe, son, sabe muy ellos bien son que los que el refranero, claro, lo explica claramente, no hay mejor cuña que la de la misma madera, ¿no? Por y supuesto. Para estas políticas siempre se ha tirado así, para oprimir a pueblos indígenas, pues qué mejor que un mestizo o un indígena, para oprimir y pensar a la clase trabajadora, qué mejor que uno que se autodefine o que se disfraza por supuesto, de supuesto, sí, prole- sí, ¿no? Y por eso tenemos que decir una cosa, hay los policías, son policías, los policías buenos y los policías malos, los policías de barrio y los antidisturbios son policías, el capitalismo es el capitalismo más crudo, derechista, como le quiera llamar, ultraderechista, o el capitalismo izquierdista, ultraizquierdista, o sea, es que es así, es capitalismo, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, y ahora mismo, pues sí, estamos asistiendo realmente en los últimos años a esa cosa que parece extraña, parece una paradoja, en realidad no lo es, que es eso, bajo gobiernos de izquierdas que ya están asentados en el poder bien, además, como en todos estos países que estamos viendo, ¿no? Se están cometiendo, pues, auténticas tropelías contra, pues, fíjate, comunidades indígenas a las que decían defender, arrasando el medio ambiente, haciendo ahí pantanos monstruosos, bueno, lo que estamos viendo, ¿no? Luchas antidesarrollistas y con enfrentamientos, porque ahí todavía hay gente que puede defenderlo y porque, sobre todo, porque allí hay algo todavía que defender. Yo creo que es que aquí, entre otras cosas, en que estamos absolutamente ya idiotizados, que no hemos nacido en una sociedad convivencial como allí, ¿no? Con unos valores, con una cercanía entre la gente, ¿sabes? Con saber hacer cosas en común, con sentirse de verdad parte y miembro de una comunidad, ¿sabes? Humana realmente, ¿no? Aquí todos estamos idiotizados y atomizados totalmente, y aparte que hay algo que defender, porque aquí como hay poco que defender, que aquí no hay casi más que defender, la gente lo que defiende es la miseria de mierda, como, o sea, su capacidad de consumo y su monedero, que eso es mierda, eso es mierda en realidad, desgraciadamente. Eso es lo que la gente de aquí tiene para defender. Y tenemos, o que nos incluimos. O que la gente de aquí tenemos para defender. Porque... Sí, es que ahí está la gran diferencia, que muchas veces se ha obviado, y se ha obviado porque había un bastante en común entre cierta vertiente del marxismo, el socialismo, que va de la mano del capitalismo. Al fin y al cabo, el marxismo y el socialismo vienen de... son productos del sistema industrial, ¿no? Y un desprecio al campesinado. Exacto, no, por parte eso del es lo marxismo. De menos, pero entrando en el concepto de progreso, entendido como progreso técnico, como desarrollismo, como sí, el positivismo, sí, el progreso, y que eso, y que y no decimos y no, esto, y no hace falta compararlo con el trato que daban al entorno los países del socialismo real, al entorno ni a los trabajadores. Sí, no, pero en el mundo occidental hoy en día todavía es que ni siquiera de todos estos señores que ahora se presentan a las elecciones con aquello de las instituciones y tal, es que ni siquiera se oye hablar, ni de lejos, no va a ser que alguien se asuste, yo que sé, de conceptos como el de crecimiento o nada por el estilo. Siempre se sigue en la línea del progreso, entendido por ese progreso liberal de dominio del hombre sobre la naturaleza y de crecimiento constante económico. La mayor estupidez del mundo, aquello de un crecimiento infinito en un planeta finito, ¿no? Pues... Sí, pero confían siempre que la vuelta de tuerca la pueden seguir dando, ya sea inventando nuevas formas tecnológicas. Claro, el maná científico que de repente solucione todos nuestros problemas y esas cosas. Sí, pero bueno, la realidad es que yo creo que poca gente se lo puede creer, porque la realidad es que la inmensa mayoría de la población, pero un tanto por ciento abrumador, está fuera no solo ya de ese progreso, sino es que de ningún progreso. Entonces lo estamos viendo, ¿no? La mayoría de la gente está... pues en una situación penosa, pero mucho más penosa que estaba hace 200 años, cuando el capitalismo no estaba desarrollado y la gente estaba por ahí en sus pueblos. Unos eran pastores, otros eran lo que fuera, otros serían jíbaros y reducirían cabezas, otros estaban en África tal, pero desde luego nunca... No, o sea, el nivel de miseria, de destrucción, guerra, de enfrentamiento, no ha existido en la historia. Vale, pero hay que señalar, el obrero industrial europeo de principios hasta mediados del siglo XIX tenía unas condiciones de miseria... incomparables. Sí, pero sí. No solo de miseria material, entendida como que no tengo para comer, sino también miseria de la vida. Es que no veían el sol. Pues es que ese obrero hoy en día sigue existiendo, y en aquella época... Sí, pues ahora está en Rana Plaza. Claro, o es un campesino de la India, o tal, porque los índices... Pero campesino de la India aún sigue en contacto con su tierra. No, sí, seguro que campesino. No, estamos hablando ya de los mismos niveles. Acuérdate que en el siglo XIX el también como otra parte del beneficio económico de las élites, ¿no? El desaforado consumo de ginebra, de lauda, ¿no? De cualquier tipo de sustancias que arrebataban la conciencia para aislarse de esa vida cotidiana infame e infecta, y de una conflictividad social, ¿vale? Pero es que hoy en día, en muchas partes del mundo, el mejor síntoma del fracaso humano y del fracaso de una civilización es el índice de suicidios, ¿no? Y como está pasando, y como en muchos otros lugares, el autosuicidio por pesticidas de muchos campesinos agobiados por sus deudas, por sus circunstancias, que está pasando en la India, en América Latina, en África. O sea, en la todos los gente se quita de sitios. en medio, o directamente, pues el equivalente también a esas sociedades que morían en su momento, yo que sé, hablemos de la colonización de América, o esos lugares cuando de repente pues los índices de natalidad bajaban a ínfimo, porque es que eran unas personas que no tenían ningún afán ni por vivir ellos, ni por desde luego traer nadie al mundo. Esos son síntomas de una sociedad enferma y que cada vez se dan a niveles más profundos y a niveles más extensos, ¿no? Obviamente, pues porque la extensión, ya los márgenes del sistema, ¿no? Esos retales que en su momento Cada vez dejó, son yo más qué sé, la estrechos. revolución neolítica le fue comiendo espacio al estado natural del hombre, ¿no? Que sería, sin caer en primitivismo, que sería los cazadores recolectores, cómo se fueron extendiendo, cómo fueron los campesinos dominando el mundo, los campesinos La entendidos por esperanza de los. vida y la salud, en tanto en los huesos como en la dentición y todo esto, cuando Eso. se hicieron neolíticos, fue bastante, dejó mucho Claro. que desear. Eso es La otro de verdad. los mitos, Y ¿no? los cazadores-recolectores, igual que pasa hoy con las fieras salvajes, quedaron reducidas a los lugares más inhóspitos, los esquimales en el norte, los bosquimanos en el desierto, los sitios en Y zonas. los indios Claro. y el Amazonas, que son Y el lugares Amazonas, sitios verdaderamente jodidos para inextricables. vivir, claro. Sí. Pero y aún así, y eso, pues eso se está dando en todos los aspectos. Primero fue la revolución neolítica respecto a los cazadores-recolectores, después fue la industrialización respecto a las sociedades tradicionales, y bueno, y a la que nos descuidemos era Marte, con algunos desgraciados que manden allí, esos que se querían apuntar a ese proyecto de Peor viajes que sin la peli vuelta, del ¿no? Sartén. Sinceramente, yo no tengo ninguna fe en el progreso y la tontería esa del futuro de la humanidad por ahí en el espacio, como defiende el, ¿cómo Schwarzenegger, se que esa llama? peli, ¿cómo No, se llama? Que es el Stephen buenísima. Hawking, ese, ¿cómo se llama el hombre? Que yo no sé Stephen inglés. Hawking, El sí. Stephen Hawking y eso, pues eso. Pero Me bueno, parece un poco. me callo Nos porque estamos yendo iba a decir ya. un chiste de esos que luego puede acabar con mis Voy a aspiraciones acabar. ministeriales de futuro, entonces no. Bueno, a ver, vamos a intentar que nos estamos yendo. Vamos a intentar. Reconducir. Vamos a intentar ver si vemos algún mamífero por ahí. Si Ah, somos no, pero mamíferos. déjame que lo presente por lo menos, ¿no? Al mamífero hablando. Pues sí, porque en el mundo se está destruyendo mucho mundo, en el mundo hay muchos animales y algunos de los animales somos nosotros. Y no penséis mal, todos somos animales y muchas veces se nos olvida. Este es Jesús Lizano, poeta libertario, poeta anarquista, recientemente fallecido en Barcelona. Un hombre al que animamos a que os acerquéis a su obra, Jesús Lizano, Mamíferos. Yo veo mamíferos. Mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. ¿Diputados? Yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores. Cantautores. Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. Aparejadores. ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? Miembros, sí, miembros. Se creen miembros del Comité Central, del Colegio Oficial de Médicos, académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos. Actrices, putas, asistentas, secretarias, directoras, lesbianas, puericultoras. La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos, nadie al parecer recuerda que es mamífero. Seré yo el último mamífero. Demócratas, comunistas, ajedrecistas, periodistas, soldados, campesinos. Yo veo mamíferos. Marqueses ejecutivos, socios, italianos, ingleses, catalanes. ¿Catalanes? Yo veo mamíferos. Cristianos, musulmanes, coptos, inspectores, técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferos. Pues eso, que aquí todos somos mamíferos, somos animales un poco más tontos y peores que los demás, parece ser, Hombre, pero bueno. ahí es cierto que está claro que somos todos mamíferos, sobre todo viendo la cantidad de gente que está dispuesta a chupar del bote. Sí, se ve que nacieron mamando y quieren vivir mamando toda la vida. Pero bueno, pues eso, pues lo que hablábamos, ¿no? Lo que hablábamos de Sudamérica y de estos lugares en los que está viendo realmente, pues, bajo, como decimos, gobiernos de izquierdas, cosa que sorprende a algunos progres occidentales, está habiendo enfrentamiento. ¿Por qué? Porque la izquierda en el gobierno pues facilita tanto el desarrollo del capitalismo y del llamado progreso en todo su sentido más peyorativo del término, ¿sabes? Incluso mejor que otras opciones políticas en cada momento. Porque el capitalismo tiene diferentes caras, más de derecha, más de izquierda, según va interesando, para hacer lo que quiere, que es seguir en su camino hacia el abismo, hacia la destrucción, hacia el cambio climático, hacia arrasar las tierras, destruir la globalización, que es la destrucción de todo, destruir los pueblos, destruir las culturas, arrasar el territorio, esclavizar a las personas, dejarlas en la indigencia. Y es lo que estamos viendo todos los días. No es que seamos aquí unos alarmistas, poned el telediario, mira lo que estamos viendo, mira lo que ha pasado, por ejemplo, lo que está pasando con la inmigración, ¿no? En un sitio, en otro. O sea, es que es increíble lo que pasa en todo el mundo. Es que ya literalmente es increíble. Ahora, todo el mundo ahora está en guerra. O sea, sí, la guerra está en todos los sitios. Los refugiados cada vez son más, campos de refugiados, movimientos de población, gente expulsada. Está viendo lo que ha pasado, lo habéis visto, ¿no? En Turquía, esta noche anterior, sí, en Turquía, ¿no? Y bueno, y dentro de la propia Unión Europea ya empieza la frontera franco-italiana. Que sí, reaparece. Sí, la excusa que han utilizado es que era la reunión del G8, pero la reunión del G8 ya terminó, que se suspendía el tratado Schengen durante la reunión del G8. Entonces, Italia no están dejando pasar al norte de Europa, tal. Bueno, pues es, sí, la verdad es que no. Bueno, es que las imágenes de la frontera turco-siria, además, precisamente, pues mira, ahí el Estado turco pues se está llevando en los morros al gobierno turco las consecuencias de su juego a ser alquimista, ¿no? De momento se la ha jugado electoralmente en la propia Turquía, que ha sabéis que en Turquía hay un sistema electoral que muy coercitivo en el sentido de representación parlamentaria, que hasta no llegar a un 10% de los votos, que es una verdadera barbaridad, no hay representación alguna. Pues ha conseguido que buena parte de gente de oposición turca vote a las candidaturas kurdas simplemente para evitar que el Erdogan se convierta en un sultán, ¿no? En estos supuestos islamistas moderados, y como los experimentos de Erdogan facilitando y apoyando directo o indirectamente al ISIS en Siria para acabar con su enemigo de Hafez al-Assad y tal, perdón, de Hafez de Bashar, donde está la Hafez, con su enemigo kurdo interior. Sí, y al enemigo kurdo interior, pues de repente ahora, pues mira, le estallan los morros y hay imágenes. Bueno, las imágenes de ayer eran que verdaderas oleadas. Sí, era oleadas, lo mismo que cuando la gente se fue a Francia, ¿no? La gente con sus fardos huyendo de tal, las familias intentando pasar la frontera, las alambradas, intentando tirar las alambradas abajo, el ejército que no lo deja pasar. Pero el ejército turco no ha disparado, cosa que a mí me tranquiliza un poco. Bueno, por lo menos las imágenes. Yo qué sé, confiar en un ejército. Hombre, no ha disparado hoy, que otros muchos días dispara. Sí, por eso digo, las imágenes de hoy, eran tantos miles de personas que yo creo que el ejército turco se ha quedado como diciendo, es que aquí hacemos la... Y recordamos que estas personas están huyendo de Siria, porque en Siria está habiendo ahora mismo combates fuertes en esa zona entre los milicianos kurdos de las milicias populares del Kurdistán y las milicias femeninas y la milicia popular del Kurdistán, que están enfrentándose contra los islamistas, islamistas que tienen un poder ahora mismo muy importante, entre otras cosas porque han sido protegidos, promocionados, financiados, alentados y apoyados desde Occidente desde hace décadas, desde Estados Unidos desde hace décadas, empezaron para luchar contra el régimen soviético de Afganistán y todo eso, vamos. Pregunta para nuestro enviado especial a Oriente Medio, experto en armas. ¿De dónde sacan las armas? ¿Qué tipo de armamento tiene esta gente del ISIS? Pues las compra. Hombre, para empezar, mira, ahora mismo, para empezar, bueno, hay también... Porque supuestamente no es un Estado, no puede comprar armas. Hombre, pero vamos a ver. Pero quiero que nos sirva. No diga usted ingenuidades, por no decir memeces, caballero. O mamarrachadas. Para empezar, pues uno de los principales suministradores de armas del ISIS por vía directa o indirecta es Occidente, ¿no? Porque entre otras cosas el ejército iraquí y las divisiones internas religiosas, el estado fallido que medio es ya Irak después de la desarticulación aquella de cuando lo ocuparon los americanos y largaron, licenciaron a todo el ejército de Saddam y hicieron que desapareciera ello, claro, hubo que construirlo desde cero, más luego polémicas entre chiíes, entre sunís, entre kurdos, entre tal, total, que buena parte de las armas que están usando el ISIS, incluido material pesado, proviene de la que le manda expuertas Occidente a los iraquíes. Pero por otro lado, pues lo mismo que vende millones de dólares diarios en petróleo, que tampoco es algo que se pase metido en el recto en una frontera, pues imagino que tampoco habrá mucho mayor problema para recibir envíos. De hecho, desde cierta gente de esa zona, incluido los kurdos, se habla de incluso de sospechosos vuelos de helicópteros y de aviones de la supuesta coalición contra el ISIS, que de vez en cuando, varias veces por error, pequeños cálculos, han caído envíos enteros en zonas dominadas por el ISIS, de armas, de suministros, etcétera. Entonces, pues, y bueno, por no hablar que es una zona de varios cientos de miles de kilómetros cuadrados, desiertos, tal, pues bueno. Pero tienen armamento pesado, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Es curioso, es curioso. Mira, de hecho, en Libia, alguna de estas facciones ha llegado a poner en vuelo aviones reactores, sí, de la Fuerza Aérea Libia. O sea, que estamos bombarderos y todo. Algunos, sí, algunos hace un mes pasado derribaron un par los del el Estado Oficial Libio. Claro, luego, porque como bien has dicho, no son material que se pase en el recto por una frontera. Es que de llevar armamento es una cosa que no se dé cuenta, porque es que no queda. Tampoco es tan difícil, yo que sé, todos esos hechos, yo que sé, recuerda el yate. ¿Cuál fue el Esmeralda, no? Sí. Con el que Prieto intentó armar a los mineros asturianos. O sea, que eso no ha sido nunca problema. Recuerda, querido, poderoso caballero es don dinero. Con y, pasta, y bueno, la industria armamentística le vende armas cuenta, hasta que va a matar, claro, a su madre. Tío, ten en vamos, cuenta, bueno, es que ha habido, aquí, en no el avance del ISIS sobre ciertos territorios de Irak, se han capturado bases enteras del ejército iraquí que había, pues, desde almacenes de armas de la época de Saddam hasta almacenes de armas de la época de ahora del ejército suministrado por Estados Unidos. Bueno, hombre, gasolina, teniendo en cuenta. Pero no tienen refinerías. Sí, sí, tienen refinerías. De vez en cuando bombardean algunas, sí, sí. Están, vamos. Es un verdadero estado con todas las de la ley, y por no hablar, bueno, que los negocios son los negocios, y desde luego que los traficantes de armas, los propios estados y tal, nunca han sido gente especialmente de ética elevada, ¿no? Si quieres, siempre, sí, hay, supongo que habrá gente suministrando a los dos bandos. Ahora, por ejemplo, también recientemente había visto que no sé cómo le sentará a Turquía, pero el Bundeswehr, el ejército alemán, estaba entrenando a ciertas milicias kurdas allí, mandándoles material también. Ahora habrá que ver cómo va. El ejército alemán tampoco es que, ¿no? Porque por los tratados de la Segunda Guerra Mundial. No, pero ya eso ya hace tiempo. El tope aquel constitucional y de los tratados ya, con el tema de la guerra contra el terror, se quitó el tope. ¿Sí? De hecho, tanto Japón como Alemania empiezan a estar. Hombre, entre otras cosas porque Estados Unidos no puede mantenerlo todo y no puede pagarlo todo. Claro. Entonces, tanto Japón. China por el otro lado. Claro, tanto Japón pero como. Pero Rusia y Japón siguen en guerra, en teoría. Están en armisticio de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y de Corea del Norte y del Sur también, pero. Pero eso es evidente. Y Móstoles firmó el tratado de paz con Francia hace 30 años, si no recuerdo mal. Móstoles. Después de. A ver, mira, un caso concreto, porque para que siempre se hable en general, pero vamos a hablar en concreto, ¿no? Bueno, pues resulta que un hombre que es un. Además, ahora mismo es un comandante, si no me equivoco, de. Un coronel, perdón, del ISIS, del Estado Islámico. Pues eso, que fue entrenado por Estados Unidos, estuvo en la empresa de seguridad privada Blackwater, que es esa empresa de mercenarios que ya sabéis cómo funciona el tema, ¿no? Y bueno, este hombre fue enviado a Estados Unidos, se llama Kalimov, para formarse de cara al combate contra los yihadistas. Pero él, pues cuando se fue con los yihadistas, no contra ellos. Y de hecho ha grabado un vídeo en el que dice lo siguiente. Escuchad, cerdos americanos. Estuve en Estados Unidos. Espera, esto pon comillas delante si no queremos ser visitados por. Truncar tu carrera política. Escuché a cerdos americanos. Estuve en Estados Unidos 3 veces y vi cómo entrenáis a los soldados para matar a los musulmanes. Les enseñáis cómo asediar y atacar con el objetivo de exterminar tanto el Islam y como a los musulmanes, dice en ruso. Si Dios quiere, encontraremos vuestras ciudades, iremos a vuestros hogares y os mataremos, añade. Bueno, el tema es que. No es eso, que es que hay ahora mismo. Como decimos, coroneles del Estado Islámico, que es que han estado pues en Estados Unidos, en Estados Unidos han estado entrenándose. Sí, en concreto, a ver, ¿dónde decía que había estado este señor? A ver que lo leo por aquí rápido. Sí, en Luisiana, en concreto, en Luisiana estuvo. Esto ha sido confirmado por el Departamento de Estado. En Fort Bragg. Confirmado que han estado allí. Bueno, esto es solo pues un botón de muestra de lo que está pasando, allí. Pues. Bueno, quería hacer una pequeña reseña jurídico-legal. Que una noticia sorprendente, porque sin que sirva de precedente. ¿Cuál, la que nos has enseñado antes? No, esa no era jurídico legal. Si queréis, luego la comentamos. No, pero, no, mejor no. Bueno, dice que el Tribunal Supremo ha sentenciado una sentencia en la que dice que ya no es simplemente la declaración en sede policial, no queda confirmada automáticamente su validez. Ah, sí. Porque los policías en un juicio digan que ellos te la han tomado, ¿no? Que tiene que ser comprobada por métodos objetivos o que haya pruebas que la prueben. O sea, esto quieras que no, pues. O sea, que no porque yo lo he dicho. No, porque yo en comisaría he dicho esto y luego digo, no, que me arrepiento, que lo he dicho obligado, que lo he dicho forzado y el policía iba antes y decía, sí lo ha dicho, ya iba a misa, pues ahora esto queda descartado, ¿no? Dice. Ahora, entonces ahora dice, no a ver, va a tener validez lo que diga el policía. Sí, pero no te preocupes, que podemos ver como el caso de Piñata, que el policía puede decir, oye, que en tu casa me he encontrado una bombona de camping gas y 400 euros. Dice, las declaraciones pronunciadas ante la policía por los detenidos que luego no sean repetidas ante el juez no serán consideradas pruebas en ningún caso, ni siquiera en caso de que los agentes las corroboren durante el juicio como sucedía hasta ahora. Hombre, eso puede ahorrar muchos disgustos a muchos detenidos. De todas maneras, matiza jurisprudencia y dice. El Supremo, que seguía hasta ahora la pauta marcada por un pleno del 2006 en el que se acordó validar estas declaraciones de los detenidos y los policías que habían practicado el interrogatorio corroboraban los extremos de esa declaración compareciendo durante la vista oral. Este extremo es el que ahora se descarta, siguiendo la doctrina constitucional. No se considerarán pruebas válidas los atestados policiales no corroborados en sede judicial, salvo que se pueda llegar a esa información a través de otros datos objetivos. Una de las principales bases de la jurisprudencia del ordenamiento jurídico español es que la confesión es una prueba, hasta muchas veces ha sido una prueba Sí, directamente directamente condenatoria, irrefutable prácticamente. irrefutable, independientemente de que hubiera, no sé, me planto Tan yo torturada, te han ahí arrancado. ante la policía y digo que he matado a 237 personas y me las he comido y me he deshecho de las pruebas tirándolas a la fosa de las Marianas. Y en teoría, pues podría ser perfectamente condenado por eso, independientemente de que no hubiera encontrado ni la uña de una de las víctimas, ¿no? Sí, bueno, sobre todo vamos, aquí recordar, no, no sé si alguien, Recordar si el alguna, si crimen al, de Cuenca como caso no, si alguien ejemplificador alguna de vez esto. tiene, le pasa o no le pasa, pero vamos, que el tema es que a la policía, lo mejor es nunca declarar ante la policía, no esperarse a declarar ante el juez, que no es que Hombre, sean, puedes hacer una no es que declaración sean personas, no es que estrambótica. sean Soy mejores el personas payaso los jueces que los policías, Krusty. pero para evitarse problemas, siempre se ha recomendado que no se declare ante la policía, que tú digas, no, yo declaro ante el juez, porque a ti cuando a una persona le detienen, cuando te detienen antes de o ponerte en libertad o mandarte a la cárcel, por narices vas a pasar por delante de un juez. Entonces, es absurdo declarar ante la policía. Si luego vas a ver a un juez, entonces tú dices, no, yo no declaro nada ante la policía, yo declaré ante el juez. Y así te puedes ahorrar a lo mejor, pues, problemas posteriores. Fijaos, buen Hablando de lado. esas cosas que se pueden Hablando encadenar. de nuestro consultorio legal, quiero, bueno, hace unos días comentamos una consulta que nos había hecho uno de nuestros múltiples oyentes, que fue contestada con con un consejo Ah, práctico sí, lo he y que visto, sí. parece, al parecer Ha funcionó surtido de efecto, perfectamente. sí. Así Sí, que uno de los oyentes que nos preguntó cómo podía librarse del mal trago de pasar por, si lo comentamos aquí, porque le había tocado, pues eso, en una mierda de mesa electoral una de rifa, una estas. rifa. Sí, de esto del Un día de la tupelito, selección y le había tupelito. mandado y le escribimos recomendándole que dijera que había perdido el carnet de identidad. Hizo eso y nada, que sin ningún problema se fue a casita tranquilamente sin pasar por esa experiencia tan desagradable. Entonces, pues eso. Yo quiero recordarlo, no viene al caso, pero bueno, si la película, sí, si viene al caso por Si lo no que viene al caso, antes. no lo No, sí, recuerdes. pero la película, lo Estamos que decía hablando la. del caso, ese gran Sí. diario, bueno, semanario No, de tema. lo de En el nombre del padre, ¿no? La película esta Ah, de los eso. irlandeses, aquello de Jerry Colum Creía que ibas a y hablar toda del esta caso familia. Scala. No, pues esta gente lo que valió para condenarlo fue la declaración de la policía, obtenida con torturas y tal, en un estado democrático, occidental, civilizado. Y bueno, el padre murió en la Ah, cárcel, mira, es condenaron a que los sobrinos, o se nos sea. queda corto este programa, pero el otro día, no sé si lo visteis, que es algo. Vamos. Es El que que no haya visto, un un segundo, el que. ordenamiento jurídico, un Estado, una supuesta democracia, que de democracia nos reímos de ellas, que pueda hacer esto. El otro día, no sé si lo veréis por la tele, pusieron en libertad a un negro norteamericano que había sido de los Panteras Negras, que Sí. llevaba 42 años en Sí. aislamiento. 42 años en aislamiento, pero ¿cómo se puede? O Ahora es una sea, auténtica pantera negra. pero no, no, pero eso, pero ¿cómo se? O sea, es algo. Lo primero, no sé cómo estará esa persona mentalmente destruida, 42 años en aislamiento, o sea, como en régimen FIE, 23 a 10 horas al día, y la única persona con la que se ha Lo relacionado ha sido extraño es con que sus no. carceleros durante 42 o 43 años, y le han soltado porque resulta que ese hombre estaba metido ahí por la cara, porque no tenía que haber estado ahí, ¿no? Un montaje policial, 42 años en la cárcel. O sea, es que es algo absolutamente aberrante, increíble, espantoso, terrorífico, que solo de pensarlo, vamos, me estremezco y me cago encima. De pensar que te pases en aislamiento 42 años por no haber hecho nada. Y aunque hubiera hecho lo que Pago por fuera, vamos, hacerlo. o aunque hubiera hecho lo que fuera. Eso es una Bueno, por no haber hecho auténtica nada, salvajada. no, por ser negro, por ser de las Sí. Panteras Negras, por estar vivir en un país Pero eso no era racista, su culpa, la culpa de sus claro, padres, que sea negro. eso sí es cierto. Si es que Eso hacen las sí es cosas sin cierto. pensar la gente. Pues Pues vamos, sí, una lo auténtica, no de. lo viste, y no es una auténtica, vamos, Sí, que es algo que se te pone los pelos como además, escarpia, vamos, es que el es. típico caso en el que entras por una condena más o menos reducida Que te hace. O sea, yo y es que leo y me se siento mal, te convierte lo juro, en me pongo cadena malo. perpetua a base, pues en este caso, si no recuerdo mal, fue que se le acusó una vez de haber ingresado en prisión de haber asesinado, haber atacado a un funcionario, algo por el estilo, haber Sí, estado asesinato a un implicado, funcionario, eso, era. y allí se Sí. fue enredando la cosita, y de una Yo. condena original de 7 años, pues ha pasado a Pero cuarenta y bueno, pico. si alguien tiene mucho tiempo libre y quiere ver algunos casos de gente que está en Estados Unidos en la cárcel de máxima seguridad de hace décadas y décadas, casualmente le voy a poner dos casos. Mumia Abu-Jamal. Por ejemplo, periodista negro, montaje, le acusan de matar a un policía, no hay nada claro, ese hombre ha estado a punto de además de ser ejecutado, le condenaron a muerte y lleva décadas en la cárcel. Otro caso, Leonard Peltier, ¿no? un preso indio, indio indígena americano, al que le acusan también de matar a un agente del FBI en un episodio también que no se sabe tal, que de hecho ha salido... En este caso es que salió una persona, al cabo de no sé cuántos años, declaró en rueda de prensa clandestina, dijo, yo fui el que mató a ese policía, exonerando a este hombre. La confesión no vale, pues... Sí, claro. Es el mismo. Bueno, yo quiero recomendar la película de El nombre del padre, alguien no la ha visto. O sea, porque, bueno, la gente de mi edad y un poco mayor que yo la habrá visto seguramente. Pero hay gente mayor que tú todavía. y los dos mayores que yo que hay en este planeta. No, pues la gente joven, pues quizás no le suena o no la conoce y, bueno, es una película. Pues lo veré, si se lo recomiendas a la gente joven. Bueno, volviendo, ya que vamos a ver un punto luminoso a las prisiones americanas. No sé si habéis verificado una noticia de estas. Sí, la fuga esta. Sí, pero el punto menos luminoso es que han entrullado a una funcionaria o no sé qué, que por ahí está colaborando dándoles una lima para las uñas. La fuga de dos presos de una prisión de alta seguridad que no se producía desde la famosa de Alcatraz. Precisamente la echaron hace un par de semanas en uno de estos canales digitales y la estuve viendo. Mira, yo con tanto cacao que tengo iba a decir sí, el famoso caso de Morgan Freeman. Otra cosa que quería... Siempre está preso. Ya que estamos recomendando por aquí cosas, aunque esto es... Yo la vi... Mira, lo vi ayer por la noche, además lo vi. Lo que pasa es que yo vi un poco así... No estoy muy al día en la actualidad, pero es una película que tiene mucho que ver con... La actualidad y en muchas otras cosas más de tu existencia. Que tiene mucho que ver con lo que has hablado tú y que es muy interesante para entender lo que pasó en América Latina, para entender lo que pasó en América Latina, entender Fujimori, entender Pinochet y entender muchas cosas, que es la película que es la doctrina del shock. No sé si tú la has visto. Ajá, sí. Entonces, pues eso, recomendar a la gente que escucha esto, que si tiene oportunidad, pues se vea eso de la doctrina del shock, este documental, porque la verdad es que está interesante. Está interesante. Está en YouTube, ¿no? Y tal. Me imagino, no sé. Digo yo que estará por ahí. Sí, vamos, es que se lo han llegado hasta emitir por la televisión española, si no recuerdo mal. Y sí, debe estar enseguida. También quería recomendar otra cosa que no... Bueno, recomienda, pero ¿cuánto nos queda? Es que no quiero que acabe el programa de hoy, porque estamos hablando de cosas de todo el mundo y no hablamos de lo que pasa aquí. Aunque no quieras que acabe, va a acabar. Sí, no, quedan 5 minutos. Quedan... 5 minutos y medio, 6 y medio. Bueno, lo primero, no hemos hablado hoy, pero hablando de Sudamérica, en Chile, otro país sudamericano, y donde de luego sufrieron y padecieron bien padecida la doctrina del shock, y padecieron, pues eso, como la dictadura de Pinochet impuesta y todo lo que pasó ahí. En el documental se viene bastante explicado el tema. Todo el mundo más o menos sabe lo que pasó allí, ¿no? En Chile ahora mismo pues está habiendo también mucho enfrentamiento. Está habiendo enfrentamiento social, está habiendo pues lo que se llama... Que no hay mucha paz social de esa que aquí sí que nos tienen, ¿no? O sea, hay gente todavía brava, no ganado como somos aquí todos. Entonces ahí está habiendo muchos enfrentamientos, está habiendo muchos problemas con la policía. Está habiendo mucha represión, como aquí. La diferencia... Que allí la represión ha sido contestada hace pocos días después de la muerte de un manifestante joven que había quedado en coma por el lanzamiento, no ha sido un tiro, una granada lacrimógena, igual nos da, por la policía o el ejército, me da igual, había estado en coma y murió. Hubo una manifestación a la que acudieron contra la represión 200.000 personas en Chile. 200.000 personas en una manifestación y bueno, ya hablaremos más tranquilamente del tema. Ahora quiero hablar de aquí. Bueno, simplemente de confirmar que no, que la doctrina del shock está completa, tanto doblada como subtitulada en los canales de video habituales de Internet. Bueno, y entonces quería también eso ya enlazarlo con lo que pasa aquí, que luego hablamos de todos los lados, sino lo que tenemos aquí al lado, porque gente de cerca de aquí, gente de Madrid, todavía hay gente que sigue en la cárcel. Hay dos personas que siguen en la cárcel por la cara, ¿no? Metidas en esa absurda... montaje, esa ridiculez que no es tan ridiculez porque ha pasado gente por la cárcel, que es la operación esta piñata. Hay dos personas todavía en la cárcel y decir que hubo una manifestación el otro día convocada, una campaña que era así bastante, un poco crítica e incomprensible, pero la verdad es que la manifestación fue numerosa, una manifestación en el barrio de Vallecas contra la represión, pidiendo la libertad, protestando contra todas estas racias represivas. Acudió gente, mira, para que hemos hablado aquí del tema, acudieron técnicos de Telefónica de Movistar en lucha, acudió gente de la Madre contra la Represión, que está en relación con el caso de Alfon y tal, y acudió pues mucha gente, pues eso, pidiendo pues la libertad de los compañeros presos y el fin de estas operaciones represivas. Y fue una manifestación numerosa, la verdad, para lo que estamos acostumbrados, nos alegramos de ello y bueno, esperemos a ver si es verdad y se logra aumentar el poder de convocatoria, se logra implicar a gente diferente y no los cuatro gatos de siempre y se logra un poco, no sé cómo decir, pues romper un poco la baraja y romper la cápsula en la que muchas veces se está metido y de la que no se logra salir, ¿no? Lo decimos, mirad en Chile, 200.000 personas en una manifestación contra la represión. Aquí golpes represivos está habiendo muchos. Hay casos de los que hablaremos en el próximo programa. Os envié uno a vosotros por el correo electrónico, que debe ser que no lo veis. Pero bueno, el caso de unos chavales, de unos compañeros de Barcelona que por solidarizarse y acudir a una manifestación en apoyo a unos presos represaliados, o sea, a unos presos, les están pidiendo penas de más de 6 años de cárcel. No lo vamos a hablar ahora porque en 2 minutos no podemos despachar, pero o sea, es increíble las penas de cárcel que se están pidiendo y las condenas que se están pidiendo. O sea, a esta gente le están pidiendo lo mismo que al grandísimo, no digo... Conseguir. No digo nada, que las meretrices no tienen la culpa, que al hombre esté del otro día que por desviar fondos de solidaridad con Nicaragua para comprarse pisos por ahí, ¿no? Es absolutamente increíble y no queremos que se equiparen las penas, nos cagamos en la justicia, nos dan igual los jueces, lo que queremos es que no metan a la gente en la cárcel. Y si alguna vez meten a alguien en la cárcel, siempre pedimos la libertad de la gente, pero desde luego es que te pidan 6 o 7 años... por una mamarrachada así, que cojan a la gente, te entren en casa por la noche, te tienen la puerta abajo, te saquen a punta de pistola. El otro día hablé con uno de las personas que fue detenida en Piñata, a punta de pistola, de tu cama, gente encapuchada, tú imagínate, por no haber hecho absolutamente nada, te metan en la cárcel, pues te suelta cuando estilo, le da la gana. Además, por estilo Pinochet o Argentina. Claro, o... sí, eso está pasando. Sí, o... Entonces decimos eso, que eso es lo que está pasando. O por estilo del 36-39, que tanto dicen que se están agitando fantasmas, que no se tienen que agitar, pues es que es lo que se hacía. Ya, o sea, lo que pasa es que en el 36-39 había diferentes estilos. Ahora solo hay un estilo, que es el suyo. Antes había estilos diferentes. Bueno, más, yo lo veo más en el puro estilo 1977-2015, más bien. Sí, más bien, sí, en el estilo de la democracia europea, porque esto es lo que es, una progresada democracia europea. Y bueno, y aquí estamos, y bueno, y veremos a ver, no hay nada que ver, no hay nada que ver, porque todo depende de la capacidad de organizarnos los que sufrimos el poder y enfrentarnos a los que detentan el poder. Entonces, depende de nosotros. ¿Tenemos todo en contra? Por supuesto. ¿Corren malos tiempos? Por supuesto. ¿Todo lo que está pasando últimamente son malas noticias para los oprimidos? Como, por ejemplo, la deriva institucional esta, la esperanza y la absurda fe en las elecciones y los politiquillos y esas cosas que has comentado tú antes. Por supuesto. Pero o sea, tenemos que seguir haciendo lo único que se puede hacer. Lo único digno y lo único que se puede hacer. Lo único que sabemos. Pues saber no debemos empezamos saber mucho. Empezamos ya la sección chistes. Tal como va la cosa, no se nos debe dar muy bien. ¿Cómo, aquí se cómo nos ha ocurrido para que no existan futuras traiciones a las sí, ideologías? Se nos ha ocurrido antes. Es un método para que tomen nota todos los que formen parte de colectivos. A partir de ahora proponemos a todos los colectivos que se pretendan libertarios, anarquistas, revolucionarios, que pongan una especie de pruebas de ingreso, igual que los nietas estos, ¿no? O sea, compañeros, esto es importante, compañeras, una prueba de ingreso para saber que entre nuestras filas no tendremos traidores, no como nosotros, que ahora se nos tienen que revolver las tripas viendo en el gobierno de la ciudad a anteriores compañeros de luchas, o eso creíamos. Entonces, ahora con las nuevas tecnologías consistiría en lo siguiente: cuando una persona pide un ingreso en un colectivo, imaginaros, en un grupo de afinidad, no da igual, la manera de asegurarse que no te va a traicionar sería la siguiente: que mandase una lista que se le daría de tweets chistes ofensivos, sobre todo tipo negros, mariquitas, negros, mujeres, lesbianas, judíos, moros, de todo lo que sea. Discapacitados, todo. Sí, que mandase una lista de tweets para que quedase claro que esa persona no va a poder en su puñetera vida ostentar ningún tipo de cargo público. Nos parece que es una buena vacuna y método preventivo que recomendamos. Que vemos que algunos han tomado ejemplo incluso anticipadamente. Bueno, hemos llegado ya a nuestra hora de programa, así que nos escucharemos la semana que viene. Esto ha sido la 68ª contratertulia y buenas tardes y hasta la próxima.